una congregación de ministros. Puede ser también que a veces los ministros caigan en eso. Puedan tal vez obtener muchas cosas sin necesidad de triquiñuela y esperar. Que uno se adelanta al tiempo de Dios. Aquí tienen la palabra. Doctor, respecto, volviendo un poco sobre la inquietud de con quién se podría ministrar la esposa del pastor. Yo miraba un pasaje si no podría darnos luz al respecto de con quién se podría ministrar. Basado en Primera de Timoteo, yo pensaba si la esposa de un pastor no se pudiera ministrar con alguna que fuera realmente viuda, como dice la Biblia, por las características que tiene. Fíjese que dice de que se ha quedado sola. O sea, no hay con quién esté enseñando. Pero mire, me llamó la atención. Se ha quedado sola, ha puesto su esperanza a Dios, persevera en súplica y oraciones día, noche y día. Y en el verso 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha dedicado a toda buena obra. Si no sería la posibilidad de que una realmente viuda con esas características pudiera ser a dónde dirigir a la esposa del pastor para que se ministren. Pues debe de haber. Sería otra posibilidad. Pero solo hay en Alaska. Bueno, otro. Algunas personas comentan negativamente de la administración a raíz de que se compara la administración con el psicoanálisis. Entonces, ¿hasta dónde realmente, hermano, la administración es elemental que la gente a veces pare hurgándose a sí misma en las cosas de su pasado? Muy por lo regular, algunas personas cuando llegan con alguien a ministrarse, entonces la persona le dice, bueno, cuénteme algo, y lo que está esperando es un clic para decirle, fíjese que me dejaron solito un día en mi niñez, espíritu de soledad. Entonces, pero a veces, pues a mi consideración, pienso de que se puede causar más daño cuando se le está insistiendo a la gente en que hurgue el pasado de ella, que al final de cuentas Cristo ya lo sepultó. Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos que actuar o de qué manera proceder cuando llega una persona a decir, mire, yo vengo a ministrar? El psicoanálisis humano se basa en lo que le cuente. La administración se basa en lo que el espíritu vaya y comunica. O sea que el discernimiento y todo eso evita ese hurgamiento que a veces es abusivo. Se hurga abusivamente o chantajísticamente. Es peligroso. Yo diría que no es una verdadera administración. Cuando se quiere saber, es como aquellos que se pasan platicando con los demonios para echarlos. ¿Y cómo está el clima por allá? ¿Y cómo andan por acá? Hay una pregunta allá. Una pregunta. Cuando uno atiende administración a una persona y el resultado de ello es una cosa demasiado fuerte, que es como una brasa que uno pueda tener en las manos, ¿espera uno dos o tres confirmaciones posteriores para hacerlo público o para hablar con su cobertura, o inmediatamente tiene que hacer eso porque uno puede cometer errores en la prisa de querer solucionar un problema? Concretamente es si debe haber dos o tres confirmaciones sobre lo mismo para que eso se le pueda dar una validez en la administración. Cuanto mejor confirmado esté, es más fácil. El problema es que no siempre se tienen las confirmaciones y la cosa está grave. El caso es grave. ¿Querías? Sí, hermano. Hermano Otto, con respecto a eso, en algún momento comentando con algunos hermanos pastores, algunos amigos, entre broma y broma, decíamos más o menos esto. Si alguien, algún pastor tiene algo que necesita ministrar, Si es algo leve, ¿para qué irse a ministrar? Yo creo que la misma bendición y la misma unción y el estar en la presencia del Señor de alguna manera le va provocando a uno una ministración. Si es algo difícil, entonces no van porque ya arriesgaron la cabeza. Entonces, ¿hasta dónde realmente, hermano, con respecto al tener que comunicar a una cabeza superior un asunto delicado, se debe hacer si, por ejemplo, una persona de su propia voluntad buscó la administración? Para mí, ya hay un gran atenuante de que la persona quiere ser libre. Si se le descubrió, es ya la administración. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podríamos, por ejemplo, si un hermano pastor que me tuviera mucha confianza me contara algo extremo, ¿hasta dónde yo realmente tendría que decir o comunicar algo? Porque si queda la puerta abierta en que yo puedo comunicar, si me llegan con la administración, lo más seguro es que nadie se acerca. Porque siempre está esa puerta abierta de que se puede volver más cardíaco lo que uno realmente podría querer solucionar. Podría ser, hermano Otto, que el mismo hecho de que una persona se acerque y llegue a confesar lo que ni siquiera el que está ministrando lo sabía, fuera ya un atenuante como para guardar y reservar, aunque las cosas fueran muy delicadas. Yo creo que así es. La administración es algo bajo fianza del Espíritu. Fianza del Espíritu. Aquí están viendo. Hermano, yo estaba pensando que la administración es el terreno más movedizo que tiene la iglesia en general, y ha ocasionado problemas bastante profundos. He estado meditando mucho en ello, me he encontrado con que para mí en lo personal la mejor solución ha sido sacarle el cuerpo a la administración. No que no crea en ella y no que no haya considerado que es una necesidad. Pero viendo tantas situaciones difíciles, por ejemplo, uno de los más grandes problemas que tenemos es la administración a los ministros, porque no encontramos, creo que para administrarse, primero tiene que haber una extrema credibilidad en la persona que lo va a administrar a uno. Segundo, tiene que haber una confianza profunda. Y tercero, uno tiene que dejar su orgullo a un lado para sacar lo que hay en lo profundo del corazón. Entonces, a veces nosotros cuando pensamos ministrarnos, si a veces hacemos un comentario, si a veces damos una leve información de alguna cosa y se vuelve un problema y a veces hasta nos ponemos unos contra otros, entonces comenzamos a pensar qué va a pasar si alguien viene y se ministra y saca un problema que hay. He estado pensando que quizá cada pastor debe tener un equipo de administración y debe de instruirlo periódicamente y permanecer en un contacto profundo con ellos, porque están haciendo el trabajo de la iglesia del Señor. Tener continuamente una vinculación, y tal vez no es asunto de que lo que el hermano se ministra me lo vaya a contar a mí como pastor, sino que si yo soy ministrador, tengo que tener la capacidad de persuasión para llevar a esa persona a que no se ministra, a no contarle al pastor lo que se ministró conmigo, sino que él sea capaz de irse a ministrar con el pastor general, digamos, para que él tome la última decisión. Yo pienso, hermano, que el problema es que la gente piensa, no me ministro porque se, perdone que diga por decir algo, no me ministro porque se lo van a ir a contar al hermano Oz, por decir algo. Entonces, si es algo que usted tiene que saberlo y yo lo voy a ministrar, creo que yo tengo que tener espiritualmente la capacidad de persuadir a esa persona para llevarlo con usted y que juntos podamos expresarle el problema, la situación que hay, para que usted como ministro cobertura nuestra tome las decisiones, los parámetros que se van a hacer. Pero hermano, yo creo que nosotros mismos, muchas veces me incluyo, le sacamos el cuerpo porque la administración está tan rezobada por gente que no ha sido instruida por los ministerios. Yo creo que a veces como ministros deseamos que nos ayuden, pero no preparamos a la gente en un área tan delicada como es la administración. Yo pienso, hermano, que uno de los más grandes problemas que tenemos es, entre nosotros sabemos muchos pastores amigos, pero la verdad es que a veces tenemos ciertos temores a abrir nuestro corazón. Y entonces vemos el gran problema. Pero si fulano era nuestro gran cuate, él era el que nos corregía, él era el que nos dirigía, y nunca siendo nuestro gran cuate se atrevió a contarnos todas las basuras que teníamos en su corazón. Entonces, ¿por qué? Eso nos demuestra la falta de confianza y la falta de unidad granítica de que hubiera dentro de nosotros. Bueno, estás hablando de mi iglesia envidiable. Porque abandonar la administración sería quitar un buen apoyo a la limpieza del alma, pero también permitir que se encubran los pecados es peor. O sea que sí, sería mejor que la persona fuera instruida de tal manera que ella misma confesara, que ella misma sacara sus asuntos, no que no sea que llevar otra. Pero se han visto casos en que aún predicando se ponen ejemplos de ministraciones y se divulga. Quiere decir que o instruimos bien la administración o es mejor no hacerla, porque causamos más daño. Yo creo que debe recurrirse a educar a la administración, a educarnos en la administración, que es necesaria, indudable, pero bien hecha, bien llevada. La iglesia está urgida de administración. Hay mucho pecado escondido bajo la alfombra. Tú querías hablar de hace rato, ¿verdad? Ya contestaron. Sí, hermano, algunas de las cosas que yo tenía en mi corazón coinciden con lo que decía hermano Agustín. Digamos, yo pienso que una de las cuestiones que debemos hacer es enseñarle a las ayudas nuestras, pero también a las ovejas, qué es la administración. Porque a veces se divulga una administración, pero no por el administrador, sino que por el que fue administrado. Que él sale y dice, fíjense que a mí me salieron tales demonios y lo pasa contando, ¿verdad? Y después está quejándose de que lo sabe todo el mundo. Pero eso no se va a poder evitar si no es con constante enseñanza, tanto al pueblo como a los que le ayudan a uno. Pero otra de las cosas que oía yo por las opiniones de los hermanos de allá, era el hecho de que hasta dónde uno podía quedarse con algo que a uno le comentaron. Y yo quisiera dar mi opinión, usted me corrige, estoy equivocado, pero yo pienso que si el Señor me puso a mí que llamara a una persona en la iglesia para que me ayude a ministrar, ella me está ayudando en la tarea pastoral. Si esa persona se toma atribuciones de corregir, disciplinar o de decidir callar algo que yo debo de saber, está usurpando algo para lo cual no fue llamado. Si usted nos da confianza a nosotros para que como delegados en algunas oportunidades ayudemos a otra persona y ella nos comenta algo que solamente usted tiene que decidir y nosotros decidimos ya sea disciplinarlo o hacer lo que sea, nosotros estamos usurpando también algo que no nos corresponde. Y eso yo que tal vez lo más adecuado, como decía Agustín, es tratar de convencer a esta persona de que vaya a su autoridad. Parte de la administración. Exacto, que vaya a convencerle y hacerle ver que nosotros no tenemos la capacidad, pues que no somos su autoridad. La autoridad de él es el que lo va a disciplinar y es el que le va a causar el beneficio, ¿verdad? Pero yo creo que hay falta de enseñanza, como decían los hermanos. Bueno, ampliar tu historia. Hermano Otto, yo pienso que para encontrarle un parámetro a la administración, yo encuentro que en la palabra del Señor algo que nos puede avalar y equilibrar en cuanto a esto, porque a veces se confunde la administración con la consejería, la liberación, y entonces a veces la persona sale confundida, porque se le trata de sacar lo que no tiene o lo que no lleva, Y dice aquí este verso en la palabra del Señor, que también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Yo creo que estos son unos versos que nos avalan de permitirle a la persona que tenga la libertad de ir con el ministro, con las personas delegadas en la iglesia para que hagan ese trabajo y que puedan ir a confesar, a dar cuenta y extraer sus libros, sus recuerdos, sus cosas que tengan ahí guardadas en lo más íntimo de su corazón. Y dependiendo de lo que ella diga y confiese, nosotros como ministros podríamos orar y que su alma sea ministrada en esas condiciones. No sé qué me aconseja. Yo creo que no se puede generalizar. Hay necesidad de, a veces de hacer eso, y a veces de callar, y a veces de corregir, y a veces disciplinar. Pero depende del caso, ¿verdad? De cada caso. Bueno, pastor, que le bendiga. Quisiera que me permitiera dos preguntas. Una de ellas es, entiendo que la administración delegada es una tarea de, valga la palabra, ministerio de ayuda. En este caso, la administración en sí es una operación del Espíritu Santo que está adscrita o sujeta a alguno de los ministerios primarios. Bueno, yo creo que la administración es de los, la oficialidad de la iglesia toda, de esa incapacidad, no solo ministerios primarios, porque uno delega también. Pero se sujetan necesariamente a uno de los ministerios primarios, en este caso, por ejemplo, al ministerio de pastor, es decir, no dependen. Puede estar sujeto en la ayuda al profeta, al pastor, al maestro, al apóstol. Depende el área. Amén. La otra pregunta tal vez tiene que ver con otro campo, y es que me llama la atención que usted mencionó acerca de la administración en cuanto a la etapa pre-engendramiento, y que se mencionaba lo de los defectos de los sacerdotes. Me llamaba la atención que dice ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón. Es muy específica la palabra al decir que es de la descendencia de Aarón. Y se dice que si tiene defecto no podrá funcionar. Habla de, en cierto sentido, de taras espirituales, diríamos ahora en este caso. En realidad, eso sigue siendo vigente en el sentido de que hay taras espirituales que no podrán ser ministradas, que no podrán variar. Sí, claro, y hay que quitarlas. Pero toda administración profunda puede ser. Lo callan, no se nota. Tal vez el más correcto es el que está peor. Ahí hay uno. Pero es una pared y ya. No, pero le puede ministrar. Lo conoce mejor que cualquier otro. Bueno, Otto, disculpe, yo quisiera retomar algunos de los... Retomemos, porque ya hay que resumir. De los pensamientos del hermano Agustín, que me parecieron muy acertados. Y algunos de los asuntos que dijo el hermano Sergio. Yo estoy de acuerdo, hermano, de que los que ministran son delegados del pastor. Pero tal vez lo que nosotros no debemos de perder en cuenta es el objetivo de la administración. Si yo pongo a un delegado en la administración, es con el objetivo de sanar a la persona. Si una persona fue a administrar de por X problema, por muy grande que sea, y fue a la administración, yo estoy diciendo que está sanado. Entonces, ¿por qué a cuenta de que yo me voy a mejor enterar? Mejor ni me entero, hermano. Porque me puede causar, yo creo así, me puede causar de alguna manera una inclinación humana a tomar una decisión. Si al final de cuentas pudo sobrevivir con el problema varios tiempos en la iglesia, se fue a ministrar después, supuestamente ahora sí ya está sano del problema. Y que yo venga ahora y después de que yo sé el problema, meta la mano a querer corregir algo que ya está solucionado, yo veo un poco de que ya no tiene lugar. en ese aspecto. Tal vez no será lo que va a determinar la situación de quién se trate. Por ejemplo, si mi mejor, digamos, director de alabanza cayó en adulterio y si lo ministró un anciano, creo que sí tienen que hacérmelo saber a mí. Pero si no tiene que ver una persona en un alto privilegio, como el ejemplo que acabo de dar, creo yo que no necesariamente tendría que estar enterado yo. Entonces, conforme la aportación del hermano Marvin, creo que viene esta, hermano apóstol. No depende entonces de quién es la persona, la determinación de la administración va a depender de la persona que se ministró. Depende el privilegio o la responsabilidad que tenga dentro de la iglesia, porque no va a ser igual que una persona que venga a ministrarse y que saber quién sea, que tiene 2 semanas de estar en la iglesia congregándose y venga a ministrarse en su adulterio. El anciano creo que tiene la capacidad, como lo dijo Sergio, lo ha ministrado bien el pastor y lo ha instruido para determinar qué hacer con ella. No así una persona con un alto rango o un privilegio. ¿Usted qué opina, hermano? Está serio, porque yo he visto casos en que no, cuando empezó la liberación de la iglesia, la administración, personas que no decían verdaderos pecados, ponían los livianitos y nada más, y no se liberaban. Entonces podía estar a perder toda la administración, hasta que después nos damos cuenta de los pecados que habían callado. Pero es que hay gente que no confiesa en los verdaderos pecados. Dice todos menos el mal, el picudo. Había una persona que no liberaba, no se liberaba, y otros fácil. Después se supo que estaba en adulterio y yo confesaba todo, menos el adulterio. Yo pienso que sí, efectivamente, los hermanos tienen razón en muchas de las posturas, a mi juicio, pues, tienen razón, y desde luego, pues, son pastores que tienen mucha experiencia. Pero que tal vez deberíamos de tomar en cuenta también algunas otras cositas, como el tiempo del pecado, cuándo fue ese pecado y qué clase de pecado fue, ¿verdad? Por eso la enseñanza tiene que ver. Porque si fue un pecado que ellos cometieron antes de Cristo, pues yo creo que no es trascendental que uno como pastor lo sepa. Pero por ejemplo, si uno tiene una ayuda muy cercana y esta ayuda viene y le va a confesar a uno de los ancianos que robó en la iglesia, y él, como ya lo solucionó, no le dice a uno, entonces uno lo deja y lo pone de administrador general de todos los bienes de la iglesia, y ya se fastidió todo, porque a veces los dichos populares tienen mucha sabiduría popular, pues sí, por ejemplo, gallina que come huevo, que le quemen el pico, ¿verdad? Entonces, si lo hizo una vez, puede volverlo a hacer. Y a uno no le consta que ellos verdaderamente hayan estado. Pienso que deberíamos tomar en cuenta la clase de pecado, cuándo fue y la clase de persona. Miren, todo esto es tan difícil, porque cada caso es cada caso. Estamos hablando de particularidad. Doctor, una de las cosas en la administración es que mucha gente llega a ministrarse y pone como testigo a Dios. Dios sabe, dice siempre, casi por lo general. Pero llegan a hablar, a decir Dios sabe, pero no sacan lo que usted dice que tienen que sacar, como diciendo Dios lo sabe. Y Pablo decía, pongo como testigo a Dios de mi alma. O sea, en el aspecto de como que es una excusa cuando llegan a ministrarse, de que Dios lo sabe todo y que solo llegan a sacar lo que usted dice, lo que está encima, y no lo que está profundo. Es ahí donde entra don de ciencia y don de discernimiento en el que ministra para poder liberar. Porque si esos dones no se mueven en uno que ministra, entonces lo que está haciendo es lo que decía Marvin, ¿va? Una administración humana de la cual quiere pelear una batalla para ver cuál es el problema de la persona. La otra, hermano Otto, es con relación, digamos, como usted como cobertura, como pastor general. viene una persona que se ministra y el pecado es fuerte, tal vez no lo cometió antes, sino estando en privilegio. El que ministra no tiene autoridad para poner disciplina, por el hecho que no se le fue dado esa autoridad porque hay un pastor. Ahora, viene la persona que ministra y se lo comenta a usted, porque uno no sabe qué decisión tomar con esa pareja o esa persona que cometió tal pecado. Entonces, ¿hasta qué punto el que ministra tiene autoridad para poner una disciplina? Creo que no la tiene, sino tiene que ser cobertura pastoral o apostólica. Entonces, hermano, ¿hasta dónde llega una disciplina a una persona por los diferentes grados de pecados que puedan haber? Más que todo, yo creo que la comunicación del que está ministrando es para decir, hermano, ¿qué hacemos con él? ¿Lo sentamos o lo quitamos del privilegio? Y entonces la decisión ya la toma el pastor. Hay niveles de disciplina. Disciplina que no se puede tomar individual. Hay una reunión de presbíteros y la toman. O solo el apóstol, o solo el pastor. Pero no toda la gente que ministra tiene esa autoridad. Es un informador, nada más de ayudador, nada más. Mire, ninguna ministración tiene función si el ministrado no reconoce la superioridad espiritual del que le está ministrando. Con todo lo que tenga dudas, este pastor no me averigua nada, no sabe nada, ya no se puede ministrar. Porque la autoridad del ministro no se le impone por ser el ministro, que la reconozca. Y aún una vez reconocida, saben que están siendo examinados por un ministro de Dios. Si no, no. Creo que la ministra no tiene otra salida. Yo creo que vamos a dejar ahí porque... una última. Amén. Hermano apóstol, yo tengo entendido que la administración de alguna manera viene a sustituir lo que es el psicoanálisis que hacen los psicólogos. Pero mi duda entra en que algunos hermanos, en lugar de ir a administración, lo que hacen es ir con un psicólogo. Y prefieren contarle sus problemas al psicólogo y no al administrador. ¿Qué puede hacerse en esos casos? Bueno, es que el psicoanálisis no tiene lugar. Están yendo con uno que no sabe ni él mismo cómo está su alma. No es eso. Hay iglesias, yo conozco una en un lugar aquí en Guatemala, que a la par de la oficina pastoral está el psicólogo. O sea, sirven del psicoanálisis. El psicoanálisis no es la administración que estamos hablando. Deficiente. No, pero es diferente. Generalmente también hay quienes están ministrando que no deben ministrar. Si los examinamos, no deben ministrar. Contamina. Vamos a cerrar haciendo una oración y después los anuncios.